país para PJ. Hoy tenemos un programa variadito y extrañito. Para empezar, tenemos charlas en Arkham con Crossover Imposible. Lo que nunca habéis pensado y desearíais no haber pensado surgirá en esta sección. Pasaremos a Briconsejos con finales. Esto sí, esto es una óptica mucho más seria por si tienes intención y no te van las risas. Posteriormente, hablando en serie, donde trataremos sobre todo series de dibujos animados. Después, como no hemos aprendido nada, la reseña, donde trataremos cada uno de los clásicos de D&D, desde el primero hasta el cuarto, pasando por la caja roja. Álvaro se encargará de esta sección. Y para terminar, ¡fiesta! ¡La fiesta que está esperándonos! Sé que nunca iríais a una fiesta de las nuestras. Hombre, que fuera cobrando. Cobrando, pues nada. Y veamos, allí nos pondremos a cantar villancicos, resolveremos algunas cuestiones que han llegado para el consultorio y nos despediremos. Este es el último podcast y tiene que salir bien, pero si este es el primero que escucháis, no somos así normalmente. Busca los otros, ¿vale? Venga. Y vamos a ir a charlas de Arkham. Hoy como novedad tenemos a un nuevo colaborador y algunas ausencias que echamos de menos. Invitamos a todo el mundo, pero la gente dijo que va a ir de broma. Ah. Y no han venido, no han venido, pero se están perdiendo el alcohol, los cómics, traje y un montón de cosas. Y como va, tenemos un amigo que dijo, ¿cómo? ¿Que comida y alcohol gratis? Acaba de venir. Aquí lo tenemos, José Manuel Sánchez, ¿no? Sí. Soy José, y bueno, ante la noticia de rol más comida, no pude faltar, así que estoy aquí. ¿Tus padres no te dan de comer? Sí, lo que pasa es que no lo suficiente. Esta semana no tocaba. Estamos de fiesta, no nos importa. Y también tenemos con nosotros a Humberto López. Hola, ¿qué tal? Aquí, alcohol, comida, rol... ¿Sí? ¿Qué tal las navidades? ¿Cómo se presentaron? Se presentan ahí ajetreadas, se presentan bien, bien, nuevo año, nuevos títulos de rol, nuevo... todo inicio, todo nuevo, a mí me gustan los inicios de año, me gustan. Qué bueno. Nada, también tenemos a Álvaro Loman, ¿qué tal? Pues nada, yo estoy aquí, a mí me dijeron que había una fiesta y que además vamos a poner música, va a ser Ron al Rol. No, Ron al Ron and Roll. Eso me pasa por decir que hable. Ron and... Ya está. Ya. Es como rock and roll, pero cambias rock por Ron. ¿Vale? Ya. Rock and roll. Ya. Ron. Ya está. Cabín, llévatelo. Ron and Roll. Acompáñame, por favor. Ron and Roll. Ven conmigo. La morraza. Ron and Roll. Cállate. Ron and Roll. Ya está. Yo soy Néstor Bolaño. Ya me conocéis. Y vamos a empezar con charlas en Arkham, donde trataremos crossover imposible. ¿A qué nos referimos con crossovers imposibles? Pues a todas estas ideas locas que te surgen en los estallidos de creatividad sobre distintas ambientaciones, sobre cosas que no pegan inicialmente y si buscas un poco a lo mejor sí pegan, sobre locuras, chistes quizás por también, y buscar así un poco de creatividad en esto del rol, porque estamos siempre con lo mismo: época medieval, futuro, terror gótico. En la actualidad hay que buscar un poquito más y a ver si en este podcast encontramos algo o alguna idea que quién sabe, ilumina nuestras cabecitas. Joder. Si esa es la intención, le llamamos cara. ¿No? No veo, yo no lo veo mucho, ¿eh? ¿No lo ves? Bueno, hemos recibido incontables mails con propuestas diferentes. Incontables. Incontables. Uno. Que no hace falta contar, vamos. No, no, hay uno. No hay más. No, no busques. Incontable. Bueno, por lo menos nos escribe. Pues es que, si os queréis, empezamos con este y luego ya nos metemos a los nuestros. Venga, vamos. Vale. Pues aquí Ángel Alonso, de Tenerife. Hola, ¿qué tal estás? Pero no está en Tenerife, vive en otro sitio. Ah, pero eso es culpa suya. Sigue. Sí, por favor. Bueno, pues el chico este me comentó varios crossovers, ¿no? El primero era hacer Chulu versus Batman. Pero ya le dije que, coño, que eso ya está en Batman by Guys Gaslight. Sí, Batman Gas de Luz, un cómic que hizo Mike Mignola, que planteaba Batman en la época victoriana, que era así, en plan, había muchas referencias chuloides y tal. Pero oye, está curioso. Se podría intentar como juego de rol. Sí, suena interesante. Suena interesante y por eso mi idea es no tratarlo, porque parece demasiado interesante, ¿no? Entonces, lo veo yo como que aquí se le podría sacar miga y ponernos serios y... No te gusta, no lo veo serio. No lo veo, no. Porque al final vamos a hacer esto de humor, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Antes de la fiesta de Ronald Roll. ¿Has visto? La gente ya está expresando un poco. Sí, porque el nivel se nota. Bueno, vale. La falta de... Bueno, esa fue una de las propuestas. ¿Hizo alguna más? Sí, otra propuesta que me pareció muy, muy interesante. Atención. Wraith es Wraith para los amigos. Wraith, sí. Y Fan Hunter. Yo lo veo. ¿Enfatizando qué cosas de cada juego? Yo creo que se pueden complementar muy bien. ¿Eh? Imagínate, en el mundo de los muertos, el Papa Alejo, o sea, Philip K. Dick, que ya está muerto, o eso dicen, algunos. No, se volvió sueco. ¿Se volvió sueco? Sí, o se unió con la fuerza, una de esas dos. Sí, además, sí, se unió con la fuerza, lo que pasa es que se unió con... No, perdón, el lado bueno de Pichurino, el malo no. Uh-huh. Bueno. Sí, a Pecadín, coño. Pues Philip K. Dick, en el mundo de Ruiz, tío. Imagínate eso. Lo que hizo fue fusionarse con un espectro superpoderoso llamado el Papa Lejo y dominó todo el mundo de Wraith. Con ovejas eléctricas. Que se llaman Tintín Macuté. Tintín Macuté, que viven en las azoteas de los edificios. Coño, tiene sentido ahora. ¿Verdad? ¿Así? Vamos. Sí. Está guay, ¿no? Una pedazo de campaña. Fantasmas que no pueden ser fanáticos, tío. Uh-huh. Que chungo, mueres y no puedes seguir leyendo cómics. Álvaro, ya esto me tienes que explicar por qué te sigo el rollo. Te lo explicaré algún día lo que significa el compañerismo. Ah, vale. Vale, ¿qué más hay? Nadie va a mencionar nada más sobre Raze y Fan Hunter. No, es yo que creo es que... Es tan interesante que... Yo creo. Tan rompedor que... ¡Buah! No, pero está guay, tío. Mira. Bueno, antes de entrar con las de humor, ¿me nombras la interesante o lo dejo el nombre al final? Para... ¿Interesante? ¿Cuál era la interesante? Interesante es una que se me ocurrió a mí, que dije, coño, esto tiene potencial. A ver. Era un mezclar D&D con Hijo de los Hombres. Uh-huh. Un mundo en el que la gente ya no puede tener hijos. Imagínense todas las razas de todas las criaturas que no pueden tener hijos, los elfos, los humanos, los enanos. Bueno, y están ya están así, porque son todos marguitas. Haciendo amigos. Ahí estamos, Festival del Humor. Pues yo creo que podría ser un mundo muy interesante, de todas las razas abocadas a una destrucción y encima en un mundo medieval. Imagínense las ciudades estados que se crearían, el cinismo, la destrucción. La antiguerra. Antiguerra, la gente buscando en Dungeon la clave de por qué está pasando esto. No sé, me parece... Oh Dios, pretende ser narrativo el de 20. A mí se me ocurre una vuelta. Se me ocurre una vuelta de tuerca más, a lo mejor simplemente una época como la nuestra, ¿sabes? Como la nuestra, en la que surgiese lo que pasó en Los Hijos, en la película, en... ¿Sí? Hijo de los Hijos. O la novela, tío. O la novela. En plan de que no pueden, no podemos conseguir nuevas generaciones y que poco a poco puede ser generando y la cosa y pues estamos retrotrayéndonos por culpa de que hay menos gente y hay más disputa entre nosotros y al final digamos retrotraernos unos cuantos solo a una especie de época medieval por el suceso. Y pero no habría más generaciones para que eso pasara, ¿no? Es hombre, que simplemente que fuese algo que se fuese extendiendo como si fuese una plaga, o sea, poco a poco cada vez estamos más estériles hasta que hay un punto en que hemos evolucionado a una época más primaria y quedan a lo mejor unas cuantas tribus que están abocadas a destruirse. Hay un montón de películas de los 80 italianas que van sobre eso. ¿En serio? Sí, en plan Mad Max, pero actor con no sé qué, es que no voy a decir los nombres ahora, pero ¿no habéis visto ninguna de ese estilo? Hombre, yo recuerdo alguna de post-apocalíptica, pero incluso más antigua, estadounidense. No de la temática esa de no poder tener hijos, pero sí de un futuro, por ejemplo, el último hombre de este hombre, de Charles Heston. Uh-huh. Es una la película en sí, ya vista con el tiempo dirá, va, no es para lo que ahora es como un mío, ¿no? Yo soy leyenda, lo que pasa que era un poco incluso más raro porque Yo soy leyenda, sí, bueno, no quiero reventar al final, pero se ve un poco más de gente. En El último hombre, yo recuerdo una imagen muy bonita que era jugando Charles Heston consigo mismo y delante de él lo que tenía un busto de mármol, jugando al ajedrez. Y oías unas conversaciones que tenía Charles Heston con el busto. Uh-huh. Y ahí se notaba que ya se le estaba yendo un poco la olla, ya estaba diciendo, bueno. Bueno, ya nos estamos dispersando, ¿eh? Sí, no, la verdad que hace, como dirías, una partida para una sola persona, también es un poco... Sí. Se puede hacer. Pero le está perdiendo un poco el potencial de que haya varias personas. Pero lo divertido de Dungeons & Dragons con Hijos de los Hombres son los caminantes de plano. Porque imagínate, haciendo lo que son abordajes, otras realidades para traer hijos. Mira, eso es interesante. Para tener nuevos hijos y poder seguir con tu realidad y destruyendo las otras realidades. Imagínate la guerra de dioses que están intentando controlar la realidad. Porque saben que si la controlan podrán resetear el evento. Y están peleándose entre ellos y todos los dioses están muriendo y los clérigos están infinita, perdiendo los poderes. Crisis infinita. Monitor, anti-monitor, monitor. No. Yo creo que es una ambientación bastante curiosa. Y bueno, ¿hay alguna más que sea medio seria que creáis que pueda funcionar? Otra medio seria, mierda. Hombre, la de Líbido y los muertos vivientes yo... No veía. Yo lo veo, pero no seré. No, muy serio no es. Hemos hecho unas pequeñas tablas. ¡Bien! ¡Amantes del D20! No role master, tío. Están todos en una pata ahora. Y vamos a ver qué sale. ¿Vale? Ahora es cuando sacamos los dados, que no tengo aquí. Abrir los dados. En mi cuarto. Yo me traigo, pero ¿dónde están los dados? Se me voy a traer, tío. Hemos hecho unas tablas súper bonitas, súper curradas. Básicamente hemos sacado de internet un montón de series y películas míticas. Y vamos a jugar a las mezclas. ¿No? ¿Cómo es el sistema del juego? A ver. Tienes que tirar un dado. Tiramos un dado. Dado de 40 aquí. Juego, de 40. Sí, 12 de 20, vamos. Mm. 12 de 20 no es un dado de 40. Ya, pero bueno. ¿Te gusta el primero? Oveja Maya. Está bien. Pues nada, podemos usarlo si quieres. Y luego aquí un dado de 20. Uh-huh. Debes reunir estas cosas con esa. Con la otra. ¿No? Sí. Vale, pues venga, tira. Venga. ¿Quieres el dado de 4? Venga, el dado 40, fíjate. Se pone a hacer cosas más elaboradas, pero venga. 15, ¿no? 15. Por 15. ¿Y ahora hay que contar 15? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Yo. 1, 2, 3. ¿Y tú dónde sabes cómo sabes que es el 15? Candy Candy. Vamos a ver, Candy Candy, ¿con qué lo unimos? Con una película mítica, a ver. 3. ¿Qué sería? No lo puedo, no. Dios, tío, no. Tira de nuevo. Sí. ¿Cuál es? Braveheart. ¡Oh! ¡Gigante! Dios, tío, tío, Candy Candy, si es súper poderoso, tío. Braveheart va sobre amor, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno. A ver, yo nunca vi Candy Candy. No. Alguien me explica aquí. Niña llorosa horrible, manga, muy horrible. Se enamora de un tipo que es el malo, luego se enamora de un tipo que es el bueno. El bueno muere y el malo la seduce. Vale, entonces era William Wallace enamorándose del rey de Inglaterra. ¿Tú imagínate? ¿No? No, pero tú imagínate. Y luego del rey de Inglaterra. Además está bien porque era un fulandrón perdido en la peli. No, tenemos que sacarle el lado del rol también a esto, ¿eh? Entonces, ustedes imagínense una ambientación pseudo manga de la Escocia del medievo. Sí. Bueno, de una cara de sufrimiento de alma. Dios, tío, tío. Que de que a mi Braveheart me gusta, en serio. Creo que a todos nos gusta, pero... Es una de mis preferencias favoritas, pero ¿cómo hagas esto? Hay que destruir cosas, eso no... ¿Podemos tirar de nuevo, en serio? No, no. Venga, vamos a repetir. Yo... Qué dolor, tío. Venga, tira. Candy, candy, tío. Tira. Qué mal rollo. 18, a ver... Más... 15. Más 15, eso es mucho. Sobre 33. Por culo... Ulises, 31. No, espera, Twin Peaks. Espera, te lo estás inventando. No, Twin Peaks. Haz caso a la tabla. Sí, mira. 40, 39, 38, 33. Twin Peaks. Sí. Twin Peaks. Vale, ¿Twin Peaks con qué? Con... Twin Peaks con El Padrino. Tío, imagínate. Me imagino a Corleone hablando en la boda de su hija con un enano vestido de mujer. Enano no se vestía de mujer. No, de rojo, pero imagínate el vestido de mujer para que se resulte más dantesco. Yo lo haría, esa adaptación la haría, cogería las tres partes. Cortaría el metraje y me estaría de forma aleatoria. Y David Bowie. David Bowie es un unicornio. Y haría, y haría que parte de las escenas se explicasen como un sueño de otro personaje sobre el futuro, del pasado que ya ha pasado. Y que hablar al revés. No, que hablar al revés. En el final de la última película, que el último fotograma sea el monolito de 2001 en el espacio, para que tenga todo sentido. Claro, tú ¿cómo se nota que no has visto Twin Peaks? Porque estás intentando rayarlo con otras cosas. Twin Peaks no necesita de nada. Ya aparecen ovnis en la parte final. O sea, que no, tío, no lo necesita. Pero vale, vamos a buscar... Pero sí tiene que aparecer un... Bob es un fantasma que está dentro de Corleone. Y lo domina y tiene poder. Claro, entonces sería como mezclar Orfeo. El Padrino. Y vamos a darle algo así. No, y cuando el hijo va a matar a... Mira... En la peli va a matar a... En la cabeza del caballo tiene que hacer un unicornio. Y se lo pone la de mi pobre. No, para explicarle cómo tiene que hacer el asesinato, tiene que salir una mujer contoneándose delante del vestido de rojo. Vale, pero aparte de coñas, que hay gente que a lo mejor no ha visto estas películas ni series, ¿cómo haríais una película, cómo haríais una partida de rol sobre esto? Es fácil, mira. Se hace como una partida normal de mafiosos. Sí. Pero en el momento en el que tienes que empezar a aprender los asesinatos o cualquier cosa extraña. Partimos del slam, por ejemplo. O el slam, sí, por ejemplo. El slam, venga, el nuevo barco. O cuando empiezan a planear. No. Cunia, ¿cómo se llama? Historias negras, ¿no? Rol negro. Cuando empiezas a planear los asesinatos, cuanto más elementos extraños y más pistas que no entienda nadie pongas al principio, más dados tienes para llevar a cabo ese asesinato. Y si eres capaz de resolver el asesinato y que en muchas pistas se queden sin saber para qué son y son totalmente contradictorias con tu solución, entonces mejor. Entonces tiene más puntos para el siguiente asesinato. Qué guay. Y tienes que tener algo muy personal, ¿no? Tú tienes que crear una especie de némesis que sea casi onírica o psíquica tuya. Sí. Que actúe contigo en tus sueños o... Como en Break con la sombra, ¿no? Que hay un personaje que juegue con tu némesis y te esté diciendo la ciudad, te habla. Y juego conmigo, juego camino conmigo. Y no solo eso, sino que también tenga visiones extrañas. Qué no, guay. No solo dormido, sino despierto y empieces a flipar. Podría eso ser un éxito total, ¿sabes? Empezamos riéndonos, pero fíjate, vamos al siguiente. A ver. 23. O sea, no salió antes. No, 23. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, 23. Dragon Ball Z. Hostia, qué bueno. Dragon Ball Z, a ver con qué unimos a Dragon Ball Z. No creo que haga falta unirlo con nada, simplemente con esperarnos a 2009 que traen la película. Para subir todo. 13, 14. Dragon Ball y el sexto sentido. ¡Hostia! Es simple. Además Dragon Ball Z, ¿eh? Atención. Coño. A ver. En Dragon Ball Z todo el mundo revive mágicamente, ¿no? Hombre, ahí sí podían decir que había muerto, porque todo el mundo le había matado. Imagínate que todas las peleas de Dragon Ball Z son imaginarias. Entre fantasmas. ¿Eh? Y solo Chi-Chi, que es la única que no ha muerto nunca, es consciente y lo ve todo. Y le sigue el juego a todos ellos. ¿Qué tiene que hacer que trasciendan? Sí. Y lo más traumático es que Chi-Chi está esperando hijos fantasmas. Dios mío. No. Me chungo. Yo que no veo. En la parte sería mejor que la película que van a sacar ahora, fíjate. Sí, eso sí, no, sí, pero eso no hay pero que... Pero es realmente fácil, ¿sabes? Entonces las ondas vitales serían cada vez más poderosas si consigues que muchas personas que están vivas te quedan en ti. Pero cuanta más gente te recuerde, más poder tiene. Por eso todo el rey de Satán también. Uh-huh. Del tipo este que venció a células, que hizo un exorcismo y los otros dijeron, no, fuimos nosotros. Todo cambiaría, tío. Y luego, y además están las 7 bolas de dragón, que cuando coges las 7 bolas de dragón, uh-huh, sube de nivel o algo así. Uh-huh. Tío, vamos a hacer una especie de conversión para mago. O sea, mago, o sea, mientras más alcohólicos, más poder. Mientras más alcohólicos mágicos, también más poder. Y además tienes que hacer las búsquedas para poder subir el arete. Entonces, haces una conversión y lo mezclas todo con Dragon Ball y ese es tu sentido. Yo le metería más que mago es mágica. Porque los tíos son tan garrules. Sí. Ya, además estamos en un intro como Z, ya están los tíos y te. Es verdad que más, en las mágicas puedes hacer, no solo hacer un mago, puedes hacer un mago y su acólito. ¿Cierto? Vamos a cambiar el sistema de tirar dados porque no hemos numerado y está siendo un engorro leer. Así que va a tirar dados encima del este, ¿no? Se tira un dado de 4 para señalar la columna. Vale. Uh-huh. Y una vez la columna está seleccionada, vosotros decidís si por arriba o por abajo y tiro uno de 20. Ok. Vale. Muy bien, muy bien. Vale. Venga. Columna 4, uh-huh, por arriba o por abajo. Por arriba. 5. 1, 2, 3, 4. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Okay. La de que era un perro, ¿no? Sí, la del perro. Ok. Ah, qué bueno. Vale. Yo me acordaba la musiquita, no me acordaba la musiquita. Con Moriarty. Y venga. Y... No, solo uno, ¿eh? No, en esa hay 20, hay 40. 17. Pirata del Caribe. ¡Hostia! ¿Por qué son tan mezclas, tío? Es lo que viene, tío. Son los dos. Vale, ya lo sé. Un juego de rol de cine negro ambientado en la época de pirata. Es decir, en tipo en plan historia de Agatha Christie, ¿no? Tú eres. Pero además es antropomórfico. Porque. Eres un perro. Con perro. Sí, cierto. Hostia, vale. Ya está Kingdom Hearts. Ya está hecho, venga, siguiente. Mira, Kingdom Hearts aparece en el mundo de Pirata del Caribe. Kingdom Hearts 2. No, pero. O sea, mira. Ha ocurrido un asesinato en el barco de pirata. Y tenemos como que siempre, como todos los días. Y tenemos que descubrir quién ha sido. Lo que pasa es que a todo el mundo se le asuman los asesinatos porque están a la orden del día y lo único que lo resuelve son los hombres. Exacto. Y pasa y todo el mundo pasa a ver porque es un perro. Vale. Antes no lo hicimos con el de Dragon Ball, se nos pasó. ¿Cómo haríamos esto con rol? A ver. Tendríamos que poner alguna especie de sistema en el que necesites tener fama para que tengas que meterte en los barcos. Tendrías que hacer como en Monkey Island, que tenías que hacer luchas de insultos. Hostia, qué grande Monkey Island. Con los piratas, para poder entrar en los barcos y investigar. Y una vez que estés investigando, pues podrías utilizar el Gumshoe, por ejemplo, para investigar dentro de los barcos de piratas. Uh-huh. Pero a la vez, tendrías que estar luchando con los piratas de verdad, porque te has metido dentro de su barco. Guay. Y entonces tendrías a la vez, estarías luchando mientras estás investigando. Sí, pero las luchas tienen que ser unas luchas como de Pokémon, ya sea o insulto, a escupitajo, o un insulto, o con herramientas, por ejemplo, como, yo que sé, un perro que te saques de la gabardina. Lo que puedes hacer es para medir eso, pero es Monkey Island, estamos hablando de ser los hombres. Pero es que es aplicable. Lo puedes hacer en Monkey Island, es Monkey Island, se aplica a todo. No, pero vamos a ver, vamos a meter algún elemento de ser los hombres. Tiene que haber una némesis, en plan Moriarty. Que sea casi siempre el que hace los crímenes más chungos. Además, en la y que está retando a ti. A la serie Moriarty tenía como artefactos mecánicos horribles, que eran como los malos de Sonic. Steampunk se llama ese. Ah, vale. El rollo en plan el balón de uso. En plan, máquinas del de principio del siglo. Steampunk. Tecnología del vapor. Pues... hay muchos steampunk, no me voy a meter en eso ahora. Pero sí, podríamos meter una especie de malo maloso que sea el antipirata. El antipirata. Y que se te escape siempre. El planeta, ¿no? El planeta. El Comodoro, tío, que salía en los Piratas del Caribe. Sí. Porque se está casando con Hillary Swank. ¿Cómo se llama la enamorada de Sherlock Holmes? Doctor Watson, venga, arriba. No me sé el nombre. Igual, bueno. Había una enamorada, además era una perrita toda mona ella. Sí. Pero esa termina casada con Watson, creo. ¿Sí o qué? Lo que pasa es que en la serie de dibujos no te lo van a hacer así, no es el fruta. Ya, claro. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, venga, sí. A ver. Tercera columna. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba, venga. Cuatro. 1, 2, 3. Lupin tercero, tío. Lupin tercero. El ladrón de este. Pedazo serie. Esta a mí me encantaba de pequeño. Lupin. 4. Que el 4 es. Sí, ya sabes, ese buste la no. El señor de los anillos. El señor de los anillos. Yo no, imagínate a Lupin intentando robar los anillos, tío. Los anillos de los Nazgûl. Los 9. Mola. Estaría guay, tío. Claro. Guay, tío. Estaría bien. Estoy pensando. Lupin va con su grupo. Intenta ligar con. Aquí wow. Tiene morada de Lupin y era el tío del sombrero. Espera, que siempre tenía que tenía el gángster americano. Estaba guapísimo, porque era un rifle de francotirador y daba todo. Ese Lupin era italiano, el gángster americano y el otro de ¿cómo se llama el juego que gratuito acojamos que era por internet? Que tú sacaste de internet. Call City. El de hacer la misión. Sacar de internet no significa que el juego sea gratuito. Ah, vale. No, este concreto sí que lo es. Sea gratuito. El de, sí, se lo pides a John Wick. El de Wilderness of Mirror. Hablando de Wilderness of Mirror. Sí, ese. Tiene el mismo sistema, es decir, es un robo chungo y además los juegos tienen uno que pone un montón de trampas y para los que juegan suelen tener bastante buena habilidad en una cosa especial, ¿no? Entonces, tienes que hacer el robo y es hacer la misión, básicamente. Qué guay, con cosas, con elementos del Señor de los Anillos. Claro. Mira, no, entonces, dice, no por eso. Gollum está en medio. Y... No, pero voy a dejar robar un jefe mafioso, que es Sauron. Sauro. Dios, qué chungo, tío. No, también a un rey, ¿no? A Herodas, a... Tienes que robar los anillos, tío. Por eso, pero... tienes que robar a sus secuaces, pero... Pero los Valinor también tienen anillos. Ah, bueno. Imagínate eso, que da igual. El tesoro es según la partida, ¿verdad? Pero el concepto yo creo que es ese. Además, tiene una maldición impuesta por uno de los Valar, que si no roba cada 2 semanas o 3, muere. Sí. Joder. Entonces tienes esa obligación y es esa... A mí no me gusta robar, pero es mi necesidad. Y tenemos que ir creando misiones por toda la Tierra Media, acompañando quizás a compañía del anillo. Y haciendo actividades secundarias, ¿no? A ti te marcó el juego de la Play de la Edad Media, ¿verdad? Un clasicazo. Vamos. Estaba muy bien el interfaz. No, sí, yo sé que estaba encantado de abrir. Vale. ¿Algo más? No. Juega, creo que ya no. Las editoriales no tienen que estar agradeciendo están todo este ahí, trabajo. Están con el pause puesto y no, está mandado. No, segunda columna. Arriba, venga. Creo que están tocando nuestros times, pero 14. Para darnos una paliza. 14. A ver. 5, 6, 7, 8. Los gatos samurai. ¡Hostia! ¡Hostia! Hola. Llena a ver la película, venga. Que los gatos samurai. ¿Los tienen? Gatos samurai. 19. Son 12. Tiene otro dado. 20. 19 es más. La que no hemos salvado, tío, 300. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Cinema Paradiso. Esto es demasiado oculto, tío. ¿Sabéis de qué va Cinema Paradiso, no? Es la de. Es un cine italiano super antiguo que lo van a derribar y. Y es como el pueblo, es la lucha contra el progreso y cosas así, ¿sabes? En plan de, en realidad, tenemos que mantenerlo. El progreso crea enemigos que hay que derribar con la base de combate. Vale, y una pizzería, porque es italiano. Y los dependientes que son gatos, y nadie del pueblo se extraña de que les atiendan gatos que pueden escupir bolas de pelo sobre sus pistas, se convierte en samurái para luchar contra los gigantes rivales. Pero en vez de pizza es un cine antiguo. No, pero tiene que ser pizzería, tío, si no, no... Vale, cine pizzería. Nuevo concepto de comida, pues ahí en el cine. ¿No? Bien. ¿Y cómo hacemos esto en rol? ¿Cómo hacemos esto en rol? Vale. Bueno, somos los gatos que tenemos. Primero, son mini partidas. Uh-huh. Son partidas de 30 minutos, uh-huh, que es lo que tarda en llegar la pizza. Ay, mira, qué guapo. Uh-huh. Y es el tipo de partida que lo venderíamos como eso. El juego que juegas mientras esperas la pizza. Por ejemplo, sí. Entonces son... tendrías que hacer una tirada de ingredientes aleatorios, como para generar una pizza. Y con esos ingredientes se genera la partida. Entonces siempre tienes que luchar contra el progreso, porque el pasado mola. Y la verdad es que alguien que sepa de verdad de qué va Cinema Paradiso se lo tiene que estar tirando de los pelos. Yo tengo una visión muy tangencial. Yo no la he visto. O preparando una escopeta para matarnos. Sí, también. Ya sabrías más. Pero vamos, dos o tres, Álvaro, para ti, ¿qué más da? No, unos cuantos más. Pero vamos, la esencia de la peli era esa, ¿no? Que el cine este sí iba a desaparecer y tenían que mantenerlo y tal y cual. Y al final, bueno, Dios, que spoiler iba a soltar. Una de las escenas clave de la película es cuando el jefe de la... Ahora es un gato. Que es un gato. El jefe de proyección del cine hace un montaje con todas las escenas censuradas de películas antiguas. Qué bonito. Entonces, con los besos que habían censurado y cosas así. Bueno. Pues, entonces imagínate eso con los gatos samurai, con las pizzas censuradas. A mí me gusta eso, con los ingredientes censurados, y el que gane la partida, porque sería un poco, lo haríamos competitivo de alguna manera, uh-huh, de habilidad. Ya vería que busca la manera, pero es que aquí estábamos dando ideas, no hay tiempo para más. Pues sea el primero que tiene derecho a partir la pizza y quedarse con los trozos que él quiere. Oh, y ahí yeah, le das el toque. No, lo que hay que hacer es jugar. Sería... Tres partidas. El primero elige los ingredientes de la pizza que se va a pedir, ¿no? O sea, juegan tres partidas de hora y media de juego, ¿no? El segundo, lo que hace es elegir quién se va a comer el trozo más grande, y el tercero la paga. Qué chico, la tercera rompe amigos, ¿eh? No, bueno, a ver. Segunda columna, por arriba o por abajo. ¿Qué mandar? Por abajo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Heidi. Hey, oh, esa se promete. Lo hemos pasado, porque por esto no cogí He-Man. Uy, también esa estaba guay. 27. 27 por el... ¿Esa por atrás? 13. ¿Cuánto dijiste? 27. 27 seguí. Vale, 2000. Yo, 2001. Heidi, 2001, una edición en el espacio. ¿Cómo vamos a vender esto con la editorial? Bueno, Fade and Sun. Vale, Fade and Sun. Espérate. Yo, déjame error, por favor. Toma, Álvaro, disfruta. Heidi es enviada por su tía. Por su tía a una estación espacial donde está su abuelo trabajando en una minería en Marte. ¿Qué coño? El abuelo es el ordenador. Es verdad. Que le guía y le ayuda en todo lo que necesita. Sí. El abuelo no era. El abuelo ve. ¿Qué estás haciendo, Heidi? ¿No miras a desconectar, Heidi? Vale. ¿Y bola de nieve, cómo se llamaba? ¿El perro se llamaba bola de nieve? No, ese es niebla. Está vale. Copito de nieve, niebla y pichí. Que es el pajarito. Que son. Oh, Dios mío. ¿Y pero un pajarito? Sí, un pajarito. Yo lo que veo es que Heidi es mandada a la estación espacial orbital esa. Porque tiene que mejorar como niña, tiene que aprender el camino. Y entonces busca al superhombre, ¿no? La supermujer, como quiera, está en ese proceso. Y casualmente coincide, fíjate tú, con que han encontrado una especie de monolito que representa algo que todavía no se sabe muy bien. Yo, pero imagínate la escena súper tensa de Heidi en la nave esta con las pinzas, siendo abuelo, abre la puerta, abuelo. Sí, y no, y no le contesta y tiene que soltar a niebla para poder abrir la puerta. Súper chungo, tío. Sí, y Clara, también Clara. Bueno, Clara sí, Clara tiene que llevar con... Bueno, déjame. Clara, que es una paralítica que como en Gravedad Cero vuelve a soñar con caminar y todas estas cosas. Y Heidi establece una gran amistad con ella. Dios, tío, todavía... Y esta es la y primera que come con alcohol, ¿sabes? Sí, la primera. A mí sí, al menos. Vale. Vale, pero eso no hacemos como rol, que es el problema. Vale, como rol. lo haríamos con, yo le metería un tema trascendental brutal de encuentra tu camino, encuentra tu vida. Yo lo veo más en plan ¿cómo se llama este juego que el de ciencia ficción chorra que era de misiones que lo tienes tú, que es súper antiguo? ¿Paranoia? Paranoia, en plan misiones con el superordenador. Dios, es que ha dado con el clavo, cabrón. Ya lo sé. Imagínate clones de Heidi, ¿sabes? Exacto. ¿Heidi con 6 clones? ¡Heidi, no vayas por el camino rojo, no! ¿Y qué es el monolito? El monolito no te trae la felicidad. El monolito es... Intentando descubrir lo que es el monolito, pero sin que se entere el superordenador. ¿Qué es el abuelo? Sí. Es el orden que es el abuelo. Dios mío. Y el abuelo llamando a todo el mundo comunista. Exacto. Esto de nieve es comunista. Claro. Y la señora Rottenmeier sería un blanco. El blanco es el código mayor, para los que no... Es un ultravioleta. Más vestido también. Sí, bueno. Un ultravioleta. Qué guay, ¿no? Qué guay, tío. Ya. Venga, sí. O sea, para no oye, joder, qué... Los estamos salvando, venga. Siguiente. Lo van a denunciar. Cuarta columna. Cuatro. Cuatro. Creo que este ha salido. Uno, dos, tres. No, no ha salido. No, no lo digo, no lo digo. Bueno, para que veáis que no hago trampas, se lo enseño a este. Dios mío. ¿Y? ¿Qué peli? Siete. Siete. A ver. La lista de Schindler. Espera, con Verano Azul. A ver, ¿cómo hacemos esto sin que nos denuncien? A ver. Bueno, la mezcla del... Vale. Del campo de concentración. No nos movean. Dios, qué chungo, no van a... Un grupo de niños, judíos se van de veraneo al pueblo y son capturados por los nazis. Y es la historia de su verano en un campo de concentración. Con el viejo chanquete. Y cómo aprenden de la vida, la sexualidad y todo. Lo peor es que tiene su vidilla, tío. Uh-huh. Y después lo que pasa es que la partida sería una partida en plan supervivencia, en plan de... No, pero yo no lo vería más como supervivencia, no, sino más bien como intentar huir de la realidad. Uh-huh. Ellos creando juegos dentro del campo de concentración. Sí. Para que no... Y como van ellos creciendo y viendo el mundo... ¿Cómo cambia su mentalidad de la infancia a la adultez? Sí. Pero en un... La adultez no, adulterio. No, a la adultez. Madurez, por favor. Vale. ¿Y qué hacemos con las reposiciones? Porque ahora no suele reposiciones, no... Porque cada vez que mandan a la ducha a Chanquete, le aparece otro. Es macabro ya. Yo ya he dicho que yo ya que no iban a denunciar, le doy para que he perdido el río. No, yo como moderador censuro este tema. Pasamos al siguiente. Qué pena. En lo siento. 3, columna 3. ¿Lo tienes tú por ahí? 18. No. Dios. ¿Para allá abajo? Por ustedes deciden. Noeli. ¿Qué coño es eso? Más uno, venga, si no lo entiende. Los osos amorosos. Oh. Los osos amorosos. Los osos amorosos. ¿Qué era otra edad? No, esto sí, voy a atrever. A lo mejor tiene mucho potencial, ¿eh? 22. ¿Qué sabías eso en Nueva York? ¿Qué sabías eso en Nueva York? Eso es 12, cuando termine la página. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Ocean Sea Level. Los osos amorosos y Ocean Sea Level. Para robar el sistema hace falta amor. Tío, esto sería como en el sistema de Papendal, imagínate. Sí. Pero tienes que robar el casino, pero siempre haciendo cosas buenas y buen rollito y tal. Fantasía, el amor está muriendo. Entonces hay un enemigo, Las Vegas. ¡Ey! No. Ya lo veo, es como un poco de ficción. O sea, los osos amorosos son los magos y después está la tecnocracia, que son los del casino, y entonces los osos amorosos intentan llevar hacia las otras personas el significado del amor para que no se pierda. No, pero el amor lo tienen los tecnócratas dentro del casino. No, pero lo demás es demasiado rebuscado, yo creo que es más sencillo. Papel, aunque no puedes hacer el mal. Exacto, que los osos amorosos no pueden hacer el mal y tienes que luchar desde el bien contra el mal. Y te imagínate la gente jugando la saga perra y el oso amoroso al lado intentando convencer de que vuelva con su familia. Gran ludopatía es mala. Dios mío. ¿Sería? Sería, bueno, yo lo jugaría. No es una partida, ¿sí? No sé si eso es malo, pero yo lo jugaría. Oh, Dios, le estamos dando ideas. Primero termina la Orfeo, hijo mío. Venga. Segunda columna. 8. No, no, no, tiras otro. 8. No, no, no, tiras otro. Heidi otra vez, ¿no? He-Man. He-Man. He-Man. Venga. He-Man, ya estoy bien. Plantea bien, plantea bien. 37. Por culo. Apocalipsis. Yo sabía que por ahí se podía. Bueno, pues... está... es el príncipe de una tribu que gracias a tu poder te conviertes en un semidio. El jaguar, tío, no es Battlecat, es el jaguar. Y vas cazando gente para hacerle tributos a tus dioses. Tenochtitlán, el dios descarnado, sería esqueleto, el dios de la muerte, y todo es un viaje. Lo estoy haciendo demasiado serio, porque sería un viaje al inframundo y la lucha. Pero ¿alguien de aquí ha visto Apocalipto, además que de mí? Yo no. Apocalipto es una excusa para hacer una persecución enorme por el bosque, ¿vale? Básicamente, está tío tan tranquilo en su poblado, se pasan a cepillo todo el mundo y los llevan a la tribu de estas enormes para sacrificarlos a todos a su dios para que el sol vuelva y bla bla bla, y que las cosechas no se mueran. Entonces, llega un momento en el que cuando van a hacer un sacrificio y hacen el sacrificio y dice el líder, bueno, que esto ya está, ya hemos cumplido con nuestro dios, ya va a poder liberar a los demás. Y en vez de liberarlos se ponen a jugar con ellos. Y uno de ellos consigue escapar y empiezan a perseguirlo. Esa es la película. O sea, imagínate eso con He-Man. He-Man, para poder llamar al poder de Belisco, necesitaba la espada, ¿verdad? Pues te digo que... O sea, que imagínate a He-Man, que lo secuestran y lo llevan para allá para sacrificarlo y luego al final de alguna forma consigue la espada de He-Man y se carga a sus perseguidores. ¿Mm? Vale. Entonces sería eso, sería He-Man. El Eternia acaba de ser destruido por las fuerzas de Esqueleto. Que le van a sacrificar. Pero además nadie sabe quién es He-Man. Porque He-Man, porque él es un mariquita, el sí, príncipe Adam. Entonces empiezan a sacrificarlos a todos y dicen, nada, el mariquita este no va a ser. Y al final eso, tú tendrías que ser Adam, tendrías unos cuantos PJs nada más. ¿Y qué sistema le meteríamos a esto? Yo le metería... ¿Qué palo? Fensui, tío. Fensui. Para poder hacer sobrada. Para poder hacer sobrada. Card Wars, tío. Card Wars, pero con persona. Pues sí, porque es una persecución de una hora, ¿sabes? Que... ¿Sabéis que parece Wally? Cabin está, acaba de volver. Tiene una carita de Dios mío. Porque nada, he vuelto. Yo no estoy. Ustedes sigan, por favor. No se corten por mí. Un juego con una buena, con buenas reglas de persecución, el Car Wars, ¿no? Bueno, eso de buena. Van tirando. Nunca jugué. Pero eso sería una buena regla de persecución y que todas las partidas fueran una persecución brutal. Y que además siempre te premiara por cargarte a la gente de forma creativa. Y además buscar, tendrías que, por eso decía el principio, por lo de las formas creativas. Y tienes que intentar ir poniendo trampas y tal. Es en plan como los capítulos de MacGyver en los que le estaban persiguiendo, que hacía. O a los Frank Pac-Man, tío, que tienes que conseguir llegar a la bola para volver y matarlos a los oyes. Sería Pac-Man a lo bestia. Pac-Man por Mel Gibson. Guaca, guaca, guaca. Pues imagínate, guaca, personajes así, los del mundo de D&D, los de la serie de dibujos animados, que sin los objetos, y tienen que ir a buscar los objetos. Guaca, y han muerto y han matado a Uni, ¿sabes? Porque hay que matarlo, no sé qué. Vale, pues venga. Siguiente. Este ha quedado demasiado bien. Uno. Y 19. Porque eso por detrás que cuento uno, ¿eh? Los diminutos. Ya. Y 31. 31, pues sí, este era 33. Lost in Translation. ¡Dios! Los diminutos y Lost in Translation, tío. ¿Cómo hace? Es fácil, ya hay un episodio creo que... ¿Tiene Lost in Translation? Lost in Translation, bueno, Lost in Translation es un peñazo de peli. Que básicamente está hecho a base de las escenas eliminadas de otras películas, ¿vale? Es una película en la que no pasa nada durante 2 horas. Uh-huh. Entonces está desde el principio diciendo, vale, este se va a enrollar. Termina la película y no se enrolla. Fin. Esa es la película. ¿Vale? Uh-huh. Pues eso. No te gustó, ¿no? Me encantó. Básicamente es el Bill Murray que se va para allá porque es un tío medianamente famoso y se va a Japón a rodar un spot. Y ahí se meten un poco con la cultura japonesa y tal y cual. Chistes fáciles. Y luego se ponen como muchas escenas de, oh, mira qué bonito es esto. Y, oh, qué bonito. Vale, enseñando un poco la cultura y tal. Una vale, los 10 minutos. Bueno, lo que yo era... Los 10 minutos en la tierra de los pitufos o algo así. Sí, por ejemplo. Los 10 minutos van a la tierra de los pitufos. Y un 10 minutos, que no sé, y una 10 minutos. Miran la cultura de papá pitufo y dicen, sí, sí, qué bonito. Y qué raros son. Siempre pitufando y son azules. ¿Qué toman? Yo le he metido el sistema de no warning porque la película va de hacer tiradas de aislamiento y de yodo cada 5 minutos. ¿Vale? Esa es la película. Porque están perdidos en ¿sabes? Están rodeados de gente, pero se sienten perdidos los dos personas principales, ¿no? Entonces eso, tiene que ser el sistema de no warning. Está empezando a volver, ¿no? ¿Le metemos algo de épica con Azrael y Carcamer? Sí, se podría meter un poco de épica. Pero Azrael era de los pitufos, estamos hablando de los diminutos. Pues sí, pero está en el mundo de los pitufos ahora. Sí, tiene que estar en otra cultura. Tengo una pregunta, ¿por qué los pitufos hemos asumido que son japoneses? Porque tiene que ser una cultura rara y tiene que ser del mismo tamaño que los diminutos, entonces... Tú dirás que... Los snorkel, tío, los snorkel. Ya, pero eso más hablado, imagínate, los diminutos no muriendo. Los fraggers. Sí, los Fraggles, sí. Los Fraggles contra los diminutos. Hombre, pero ya los Fraggles tenían... Los Poli. No, tenían... Los gnomos también. No, pero los Fraggles tenían ya un el... Bueno, que teníamos no sé si para secuelas y todo. Módulos, un libro de referencia. Pero es que ya no, en serio, los Fraggles ya tenían un algo parecido a los Interlation. Era el tipo este que se iba, que hacía el tío de los humanos. Más del viajero. El viajero hacía... Mate el viajero más. El tío Mate hacía... Vale, esto no da para más, vamos a acelerar de nuevo. Dos, cinco, perdón. Vale, esos dragones y mazmorras, por fin. No. Dragon Quest. ¿Qué coño es Dragon Quest? Más uno, venga. Más uno, no, menos uno y hacemos dragones y mazmorras. Qué más divertido. Bueno. 13. 30. 13 más 30 o... Esto de la curva de Gauss está siempre saliendo por el centro. ¿Qué? American Gangster. Joder. O sea, estamos hablando de dragones y mazmorras y American Gangster. Everron sale, pero... Joder. ¿Quieren decir algo más de Everron? Sería dragones y mazmorras y American Gangster. Imagínate traficar... No, pero tiene que ser la serie de dibujos animados de dragones y mazmorras. Sería el que armó el calabozo, es un tío que trabajaba por una mafia, ahora se ha creado su propia mafia y hace drogas, o sea, objetos mágicos, más baratos, los va regalando así a los objetos mágicos, son más fáciles de conseguir, son mejores que los de los otros, y además tendría que haber el tío este del cuerno, el Benjen, ¿cómo se llamaba? Benjen. Pues Benjen sería el policía que lo estaba buscando. Ajá. O sea, que en vez de interpretar a Eros, ese es el antagonista. No, porque... Es que en realidad en American Gangster eso del antagonista, ¿sabes? Como que no está muy claro de quién es el mundo. Vamos a ver, llegas a un mundo que no conoce y empiezas a matar a la gente del mundo que no conoce. No sé. Bueno. Sí. Bueno, no sé. Habrá destruido la infancia de mucha gente. Nada, en la serie no moría nadie. 4... Y... 18. Hostia, las tortugas ninja. Las tortugas ninja, muy bien. ¿Y luego? 14. Matrix. Hostia, es demasiado evidente, ¿sabes? Sí, como es. No sé, las alcantarillas son Matrix. Exacto. No, son fuera, son nada de vida real. Las tortugas ninja tienen que sobrevivir en un mundo imaginario creado por el despedazador y tienen que conseguir derrocarlo para que todo el mundo conozca la verdad. Que las pizzas molan. Exacto. Las pizzas molan, que el Pubadunga también mola un cacho. Sí. El Unknown World también. ¿Pero los mutantes son liberados o no? Yo creo que sí, tío. Son liberados. Claro. Realmente los humanos tienen aspecto de eso. Tienen aspecto de cosas raras. De Pánfilo, sí. Exactamente. En vez de pastillas. ¿Y la periodista? ¿La periodista estaba liberada o no? La periodista ve parte de la verdad. Rojo. No, a mí yo diría que son como los que doblan la cuchara, que sí. Están dentro, pero saben que hay una cosa afuera. En vez de pastilla roja y pastilla azul sería tubo de líquido reactivo o, deja de pensar algo muy mundano, o televisión. Qué turbio. ¿Quieres salir de esta realidad? ¡Muta! ¡Qué turbio es eso, ¿no? Ay, obviamente el macho así es Morfeo, ¿no? Ajá. ¿Seguimos? Tenemos, venga. Yo pasaría ya un poco. Me acordé de Usagi. Usagi y Yojimbo, vale, también. Gracias, Cody. Usagi y Yojimbo se mezcla con las tortugas ninjas en algunos cuantos momentos. Es súper turbio. Bueno, yo pasaría ya a la siguiente etapa. A los que tenemos ya preparados de chorra. ¿Sí? Ah, ¿porque estaban en serio? Sí. No, esto no estamos preparados, esto era tirada. Ah, vale. Ahora tenemos algunos preparados, los crossovers definitivos. Paperland y 300. ¿Vale? Paperland, ¿saben de qué va el Paperland? Déjalo. Paperland es un juego de marionetas y es súper inocente. Se juega durante una hora, no puedes hacer daño, te comes golosinas, que no comes, simplemente las manoseas. Y hay un señor que es malvado, que es el cascanueces, que ha dominado la realidad. Y ha matado al tirititero, o lo ha escondido, o le ha hecho algo, no se sabe muy bien. Y la historia va de eso. Es un gran juego de Young Times que dura, que se hace en nada. Es la inocencia personificada, y 300. Primero, todo a cámara lenta. Ajá. Como si todos fueran marionetas de madera. Esta... Todos son marionetas, todos los persas son todos cascanueces. Y hay 300 marionetas que tienen que impedir que pasen. 300 marionetas del bien, ¿no? Pero sería muy turbio, ¿no? Porque no podrías machacar a los cascanueces. No. Sería algo así como... No pasaré por encima de nuestros cadáveres. Entonces tendrían, harían, en vez de hacer lo que era el muro ese con cadáveres, lo hacían con golosinas y cosas así. Y tienen que hacer que se lo pasen. No, con marionetas muertas, tío. Bueno, sí, de la suya, porque es que si no. Qué chungo. Y lo que tienen que hacer es a ir dándole abracitos a los persas que van viniendo para que se porten bien. Qué poco futuro. Un poquito. Pero bueno, con el sistema de Paperland es así más fácil. Te pones todos ahí con la habilidad de muy optimista. Y también Paperland tiene una particularidad y es que no dices lo que hace el personaje, sino tienes que decirlo siempre en primera persona. En vez de decir, no, le doy un abrazo para perdonarlo, dices, abrazo, señor persa, piense conmigo, venga aquí. Y el máster suele decir, y entonces se acercó al señor persa y lo intentó abrazar. Para su sorpresa, arrancó la cabeza de un mordisco. El señor persa le arrancó dos brazos de un mordisco. Como cascanueces, bla bla bla. El juego está bastante interesante, la verdad. Sí, sí. Y mezclarlo con 300... Y 300 sí es una mezcla curiosa. Yo tengo gusanillo de tirar, tío, pero venga, ¿qué más quieres preparar? ¿Tienen alguno preparado ustedes? Yo dije antes uno que me parece curioso. Aquí no hay quien viva y vampiro. Aquí no, aquí no. Aquí es muerda. Aquí no hay quien vive y vampiro. Sí, tío, piénsalo, el politiqueo entre todos los vecinos, intentándose de puntear unos a otros para conseguir la presidencia. En vez de por clanes, vas por pisos, ¿no? Sí, sí. Yo que me estoy imaginando a Sasa Bicon diciendo un poquito de por favor, ¿sabes? Y algo dentro de mí me impide que pasemos a otro. Sea como por familias, cada familia sería un clan, ¿no? Entonces, cada clan está peleado con los otros e intentan conseguir el poder de la presidencia. ¿Y el señor Cuesta quién sería? Señor Cuesta. No, yo no sé, pero Oso Amoroso y Lobo. Hombre Lobo. Hombre Lobo y Oso Amoroso. Sí. Pero yo creo que... Para tu forma de mí no sería... Un gran oso que lanzase de su pecho, pues... Arcoíris. Y uno da golosinas, otro da corazoncitos. Claro, no es el gran Clay, son arcoíris. Es verdad, lo que pasa es que tienen... ¿Cómo se llama? Dedicado. Tienen los arcoíris dedicados. Solo en vez de ver el cuerpo. Qué horror, tío. Ángel Alonso. No, además de los que dije antes, comentó el Superhéroe Inc. y Vampiro. Superhéroe Inc. y Vampiro. Vale, está bueno. Guay, pero yo lo que había propuesto en vez de eso era Marvel y DC y Vampiro, ¿no? Entonces sería definir quién es quién. Entonces, por ejemplo, el de la vicisitud, el de Sasabicos, ¿no? Sasabicos sería el Doctor Muerte. Blade sería un cazador más bastante garrulo. Samuel Hyde sería Spider-Man, porque Spider-Man ha pasado de todo. Se ha convertido en todas las cosas que del modo Oloverno, incluso. De todo. Y no saben, ayúdame. ¿Qué más personajes así de Marvel? A ver, Doctor Muerte sería un tecnócrata. Coño, acabo de decir que Doctor Muerte es Sasabico. Tecnócrata, tío. Bueno, venga, vale. Sasabico es que hace magia. Vale, Sasabico. Porque los extraterrestres le han puesto magia. Sí. Vamos a Batman, ¿qué sería? Filosofía y hostias. Filosofía y hostias, ¿no? Ese sería... Terrible. No sé. Batman, a ver, ¿Batman qué sería? Batman sería un murciélago, tiene que ser un vampiro. Sí, tío. Después... Nada, vamos a ver más superhéroes. Si está Capitán América. ¿Qué podría ser? Pero es que imaginad que si el superhéroe es como Marvel, los superhéroes los conoce todo el mundo. Entonces sería un mundo de tinieblas que nadie los conoce, pero sus identidades secretas sí. Entonces serían todos vampiros y tal, y solo salen por la noche, y Daredevil sería un vampiro, vamos. Y no sé, el sería marciano, tío, y Superman. Superman sería un mago nivel altísimo. Perdona por interrumpir, pero es que he tirado, no he podido evitarlo. Y me ha salido los Fruity y Requiem por un sueño. Yo directa la. Yo lo veo, la niña está flipando y vive en el mundo de los Fruity. Tiene que escapar de la realidad. Entonces, ve a mochilo y tal para evadirse de su mundo. Está joder, claro. Qué chulo. Está claro. Vale, perdón por la interrupción. Qué mal rollo, tío, lo dije Requiem por un sueño. Es que me acabo de imaginar la... Realmente Mochilo es el camello de su padre. Y ella lo ve como si fuera Mochilo. Joder. Dios mío. Vale, no, pues superhéroe. Lo menos sería un hombre lobo, obviamente. Los mutantes en sí sería un grupo de PJ, cualquier juego, no... Hombre, podrían ser... Los magos, tío, los magos que están locos. Sí. Además, los magos Javier, un mago de mente... Hombre, los magos... Ya hay magos en DC. En Constantine... Sí, pero esos son los magos, los independientes, los que no están en las tradiciones. Sí, esos son los que los magos son. ¿Vendrían los mutantes? ¿Los de fan? No sé. No sé, el detective Marciano puede ser un sheriff de una ciudad. Realmente. ¿Superman? Superman sería... Sería Caín. Sería Caín. Dios, ¿te imaginas a Superman alimentándose de sangre? Tío, a ver, puerta. Como mola, tío. que yo no, pero imagínate la reserva de sangre que podría tener. Tira. 12. En la tercera, ¿no? Sí, en la segunda. ¿Cuarta ahora? En la cuarta. 12. Terry Toons, no, Thundercats. Los Thundercats. Thundercats. Vale, y... dos dados. 4 y 14, ¿no? 14, pues el segundo que es... ¿Que ya salió? O coge ET, tío. ET. Thundercats y ET. Vale. Imagínate un niño de mediana edad que tiene a los Thundercats. No, pero... A ver, se supone que los Thundercats nos engatusa con la casita. No, pero se supone que los Thundercats huían en la serie, huían de su planeta porque estallaba, era así. Entonces sería, los Thundercats llegan a la Tierra y lo descubre Elliot, ¿vale? Y se hace amiguito de los Thundercats. Pero el problema es que después la gente del gobierno quiere cazar a los Thundercats. Y además están también sin. Los Thundercats al gobierno. Y los Thundercats al gobierno. Qué chungo, tío. Además sería genial porque podrías hacer escenas de perros viviendo a los Thundercats. ¿Tú qué opinas, Caudín? Prefiero no opinar. demasiado psicodélico eso, ¿no? Y además, como en la Tierra existen los egipcios, existen la cultura egipcia, y el malo de los Thundercats era Amon-Ra, ahí puedes hacer conexiones con el pasado de la Tierra y los Thundercats. Rollo en plan Alien versus Predator. Lo está mejorando, ¿verdad? Yo lo veo así. Un grupo medio terrorista así de gatos, animales gatos, que atacan contra las fuerzas del mar, que están atacando continuamente la casa de Elliot, y tienen que fingir una vida normal. Y le metería un sistema en plan un no-warmy de normalización, de tirada de yo, de antinatural, de qué cosas están pasando en la familia. Y sería más divertido jugar con las familias que con los Thundercats. Yo lo dirigiría así. Qué guapo. Me estoy diciendo, mierda, le estamos dando una idea, ¿verdad? Qué chungo. Entonces se llama sesión de creatividad. Entonces, yo voy a verlo, empezaría a dejar ya, porque vamos. Sí, vamos a dejarlo, que la gente ya tiene que estar como, Dios mío. Bueno, ¿alguien quiere añadir más de crossover imposible? No. Estuvimos pensando en meter una tabla de juegos de rol también, pero al final vimos que era complicarlo en exceso, porque ya por sí solo las ideas funcionaban. Ejem, ¿no? Ejem, ha funcionado todo, vamos. De aquí van a sacar 40 juegos. El 2009 va a ser el año de rol. 2010 para dejar el playtime. Tienen que refinarlo. Pero Heidi en 2001, tío. ¿Con cuál os quedaría de lo que hemos nombrado? Con Heidi, con Candy Candy Braveheart. Lo pasamos así por encima, pero me ha marcado. No, yo me quedaría con la lista de Sidler y... Bueno, sí, tío. Eso estaba muy currado, ¿eh? Muy currado, no dijimos nada, yo lo censuré. Pero estaría bien, tío, estaría guay. Suele que leerse el niño del pijama rayas y te hace una idea del potencial que tiene, tío. Pues sí. Yo no sé con cuál me quedaría. Hombre, el de Lupin III y el Señor de los Anillos también tenía su cosilla. Qué guay, tío. A mí me gustó el de Dragon Ball Z y los fantasmas también. O sea, replantearlo todo como si fuera mentira. Como si estuviesen muertos y fueran peleas en la muerte. Yo tendríamos que haber hecho el Dragon Ball GT con los fantasmas atacan al jefe. Pues bueno, Para otro, lo pondremos en el cuestionario, a ver si lo quieren para la segunda temporada esto. Sí. Va a recibir un montón de votos. Vamos a ir terminando charlas en Arkham. Y vamos a ir a abrir consejos, que es un poco serio, entonces me voy serenando para... Cenerando. Bien. Voy a dar PX. Bueno, pues... José, eres nuevo. Has participado algo. Todavía te estás aquí aclimatando. Uh-huh. Eso sí, no dejas de comer. Ya. Me parece bien. Te voy a dar 4 PX a ver si te engancho para la segunda temporada. Sí. ¿Vale? ¿Sabes en qué te los vas a gastar? ¿Tienes algo pensado? No. Mira, voy a ver cuáles son las posibilidades que me da el sistema de juego para poder... Tú te tienes que ver dónde estás tú ahora y dices, yo quiero esta habilidad, quiero este poder, quiero esto, este mérito. Vale, buscar algún mérito chulo. Mérito chulo. Ese es más bien defecto, pero bueno. Sí. Festival del humor. Vale, ya. Humberto, 3 PX. Hostia, otro más para la cuenta. ¿Está bien? Uh-huh. Y al tanto sí que tengo debajo de la cama, está hinchado. ¿Y qué vas a hacer con ellos? No sé, voy a aplicarlos ahí en... no sé. Algún con ejemplo de absorción y empatía, lo he demostrado ya, funciona. ¿O intimidación? Intimidación. Me parece muy bien. Bueno, Álvaro, eres el que más ha trabajado para esta sección. Sí, como 10 minutos más. Ya se nota. 4 minutos, 4 golpes que te voy a dar. 4 golpes, hostia, qué nivel. ¿Qué vas a hacer? Pues... Pero voy a meter en empatía, yo creo. ¿En empatía? Sí, es que creo que he ligado, pero no lo sé. ¿Qué crees? ¿Has ligado? Creo que he ligado, pero no lo sé, entonces... ¿Cómo que no lo sabes? Como que no lo sé. ¿Por qué? Es complicado. Pero pues explícanos, a lo mejor te podemos ayudar. ¿Has visto las señales? Sí, pero Mel Gibson... Pues eso, que necesito putos empatía, percepción más empatía es lo que necesito. He tirado unas cuantas veces y me queda como, no, solo saco un éxito y los resultados no son... Te has ligado, pero... ¿Qué has hecho? ¿Ya te has ido con ella? ¿Con él? No sé, ¿con ellos? Con ellos. No sé, es una situación extraña. Además, si lo dejo un vino para la siguiente temporada, que ya me imagino que en 3 meses habré sacado la tirada, no sé. Espero. La tirada otra cosa, espero. Pues nada, una pregunta, ¿es expandida esta? ¿Eh? Espero porque pueda ser extendida, porque no la llevas clara. La llevo clara. Bueno, pues nada, y Caudín, que has estado aquí poquito, solo por la presencia de un PX. Espera, yo traje la comida. Es verdad, coño. Yo he traído los polverones, he traído los frutos secos, he traído los refrescos y el alcohol que lo trajo otro, pero yo he traído la comida, yo merezco algo más. Venga, vale. Pero no he traído el alcohol tampoco. Venga, le ha ido la comida. Pues nada, te doy 5 PX. Venga, lo pagas tú, lo pagas tú todo. Ya lo he pagado yo, que se le va a hacer. Pues 5 PX, venga. Eso es bueno, lo sigo guardando. Lo sigues guardando, pero va a terminar la temporada ya. La gente está expectante, hay que crear un clima aquí. Ahora tengo que decidir en qué lo pongo. Un cliffhanger, ¿no? O sea, un cliffhanger, cliffhanger. Los cliffhangers son como los gallifantes, pero... de no te metas con mi inglés. Pero con mucha hambre. Los cliffhangers son de los clips de Famóvil, pero... Tienes que crear un momento de tensión así hacia la siguiente temporada, como lo que acaba de hacer Álvaro. Ajá. O terminar el clima, ¿sabes? Aquí se acaba, pum. Bueno. O decir en qué te lo vas a gastar, pero no decir por qué. Eso sería un buen clima. Dije que podría gastármelos en resistencia para ver si aguanto algo más que 2 vasitos de mierda de este alcohol. Antes de poner un poco piripi, pero... Creo que me lo voy a dejar para dibujar, tío, porque me está saliendo un poco rana esto. Prometí un dibujo y me está saliendo una, no sé, una cosa rara. No dibujes con un alcohol al lado. ¿Por qué? Porque se mancha. Esto no es gracioso. Yo sé que lo veis gracioso, pero no lo veis. Ya, dímelo a mí, que era decir el huevo. Mire, yo prometí un dibujo, ¿vale? Yo prometí un dibujo, pero no prometí cómo saliese. Así que... Vale, como vale. Salga, salió. Lo siento. Venga. Mucho, monedero. Venga, pues vamos a... la siguiente sección.